Hola, soy Sergio de Terciopelado y quería enviar un saludo a toda la familia de Radical Sonoro. ¡Aficionados, levántense! Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Episodio número 37 de Radical Sonoro en directo por Agora Sol Radio, en la 3 www.agorasolradio.org o a través de radicalsonoro.ga. Estaremos en directo desde las 20 horas de España hasta las 22:30 horas de España. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a tener desde Ecuador a la gente de Estruendo, una banda de surf rock. Y de aquí desde Madrid a los famosos y conocidos Matando Gratis. Aparte, tenemos el séptimo capítulo de Anécdota Subversiva de Subversión X. En Eco, Javi y Ale nos cuentan un cuento, bueno, una historia de ellos, una anécdota llamada Nos Sigue la Policía. Y al micrófono el señor José Suburbia Punk. Buenas noches. ¿Qué pasa? Hoy promete. Sí, por ahí sí. Se vienen. Va a estar aquí Julio y el Wafe. De Matando Gratis van a estar aquí en directo. Por aquí también nos acompaña el señor Control X. Buenos días, día. Y bueno, hoy va a estar buenísimo. Bueno, muy y musiquita como siempre. Bueno, exacto, la que no falta. Bueno, y hablando de musiquita, hemos comenzado con una banda de Filipinas, residentes en Vancouver, Canadá. Se llaman A Road in the Quiver. Se formaron alrededor del 2016. Solamente tienen un EP debut llamado Alpha, que lo acaban de sacar en este año 2021, de esta banda canadiense filipina, podríamos decirle. El tema es, hemos escuchado ahora Wolfpack de ese trabajo, del trabajo Alfa del 2021. Bueno, y ahorita nos trasladamos hasta Zaragoza con una bandaza que a mí particularmente, pues yo llegué a escucharla en Venezuela con el disco, se llama, que es del año 93, perdón, del año 92, se llama No Hagas Nada Hoy Que Puedas Dejarlo Para el 92. El grupo se llama Parásitos, son de Zaragoza, banda de punk hardcore formada en el año 83. En el 85 sacan una maqueta cassette. En el año 91 graban un LP de nombre No Hagas Nada, que ese es el disco que estoy hablando, Que No Puedas Dejarlo Para el 92. En el 93 graban el LP La Cara Oculta de las Cosas Podridas. En el 97 graban un LP que se llama Planeta Volcán. En el 2001 sacan un CD de nombre El Poder del Lamento y en el 2003 sacan un CD de nombre América Osama Grandes Fracasos, que es un compilado del año desde el 83 al 2003. Bueno, este grupazo son de Zaragoza. Vamos a escuchar de su maqueta la canción Estamos Contentos, Parásito. De 1985. Sí, eso es lo que vamos a escuchar, lo más viejito de ellos. ¿Sí? Bueno, agárrense ahí pues. Parásitos. Estoy de poder trabajar, a mi familia podré alimentar. Las gracias al patrón le voy a dar. Soy feliz, a la sociedad puedo servir. Después de tres meses, tuviste que callarte. otro subnormal hará tu parte. La historia se repite, no tiene final. A la calle echarán a este subnormal. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Aficionados, levántense. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio en la www.agorasolradio.org. Hoy con dos entrevistas interesantes. Truendos, una banda que vamos a conectar vía telefónica con ellos. Están en Quito, Ecuador. Y es una banda de surf rock. Y lo famoso y conocido, bueno, famoso no, mejor dicho, vamos a ponerle como lo conocido, Matando Gratis, que nos está presentando su último trabajo. Antes estábamos escuchando a una banda, esta banda es una de las pioneras del ska japonés, nacidos en Tokio en 1996, se llaman Oi Skullmates. Sacaron su primer trabajo en el 2001 llamado 12 Mates Skull Nighter Woo. Después sacaron Evil Taste 6 Print 2005, en 2002 sacaron Loving Side New Stopper y en 2015 fue su último trabajo llamado Adultix Hangover. Hemos escuchado No Sleep Till Mexico, conocida, esta banda muy conocida en México, ha girado por México, bueno, por aquí por Europa también, los Oi Skullmates. Bueno, y anteriormente estábamos escuchando a la banda Parásitos desde Zaragoza, de su maqueta del año 85, la canción Estamos Contentos. Y bueno, ahorita nos trasladamos hasta Ecuador, una bandaza también, por ahí tengo el disco, se llama Enemigo Público, banda de punk rock que nació en Quito, Ecuador, a finales de la década de los 80, con el nombre de Crossing Over. En 1990 cambian el nombre de Enemigo Público. En el año 91 sacan su primer trabajo, Leyes Decadentes, en formato cassette. En el año 93 sacan un segundo trabajo, ARP, Antirrepresión, en formato cassette también. Este trabajo tuvo una reedición en el año 96, en el mismo formato, blanco y negro. Y luego una reedición, pero con la portada full color. En el año 98, la banda se disuelve. Y en el año 2007, luego de 9 años... Enemigo Público regresa con un nuevo trabajo, un demo de 3 temas llamado Nunca Más, en formato CD, y en el año 2008 graban el disco Crónicas Libertarias. De ellos vamos a escuchar la canción Ingobernables, del disco Crónicas Libertarias, Enemigo Público. Radical Sonoro. Sonoro. Judge! No, you must have a plan down. You think you're in the neck, you don't let it go. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3W.agorasolradio.org, y escuchamos una banda de contenido político desde el 2017, fundadas en la calle de Gotha, en Alemania. Se llaman Múltiples Misiles y el tema era Bring Noise, extraído de su EP del 2020. Antes sacaron Minority Strike Back del 2018. Eran los Múltiples Misiles, una banda fundada en Alemania. ¿Y desde Ecuador qué sonaba, José? Enemigo Público, con la canción Ingobernables del disco Crónicas Libertarias. Bueno, vamos a escuchar nuestros primeros invitados, Estruendos. Ellos nos llegan desde Quito y suenan así. Thank you. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. He dies for a rifle. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio en la 3W.agorasolradio.org a través de radicalsono.ga. Y vemos, hemos escuchado un par de temas de nuestros primeros invitados, se llaman Destruendos, una banda que hace surf rock. La música surf es un género musical popular asociado a la cultura surf y en particular se fundó por allá, se originó en el condado de Orange, en el sur de California. Pero esta vez vamos hasta Quito, Ecuador, donde están nuestros invitados de Stronger, de Estruendo. Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué más? ¿Cómo están todos por acá? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, hola, ¿qué tal? Por acá, Reinaldo, guitarrista de Estruendo. Bueno, sigan identificando, se ve. Bueno, sigan. A ver, ¿qué más por ahí? Tranquilo, que aquí no mordemos. Rajiv, hable. Acá, Rajiv, bajista de la banda, muchos saludos. Un saludo, hermano. Bueno, Unidos por el Surf en Quito, Ecuador. ¿Cuándo se funda Destruendos? Bueno, Destruendo se funda a finales del 2016, ¿no? Empezamos a ensayar, a sacar por lo menos clásicos así de este género. Aquí casi a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Surfeando en los volcanes que rodea Quito. Y bueno, del 2016 para acá, lo que se ha venido es ensayo, toques y bueno, ganas de echarle bola. Bueno, otro que quiera hablar ahí acerca de Estruendo. No hay mucho. A ver, Rajiv, el bajista. Es que lo que pasa es que no sabemos a quién va a tomar la palabra. Bueno, yo me presento, a Andrés, igual aquí de la batería. Salud, hermano. Salud, igual ahí. Y buena onda por allá por España. Gracias por el espacio que nos están brindando. Bueno, la verdad es que a mí Estruendos llegó justo por Rajib, el bajista, y su amigo Javi en aquella época. Igual era el 2016, como decía Reinaldo, lo conocí aquí en mi casa, vino con una botella a echarnos unos traguitos y me habló de la música surf. Coincidimos en algunas cosas, hablábamos de The Ventures, en esa época estábamos hablando de un tema que nos gustaba mucho, que se llamaba Journey to the Stars, de los Ventures. Lo escuchábamos, empezamos a hablar de que Reinaldo estaba buscando justamente una banda, y pues pensé que la conversación iba a quedar en eso, en una conversación de tragos. Y pues a la semana Rajib me invitó ya, exactamente, y a la semana ya Rajib me estaba invitando ya al primer ensayo de lo que fue el primer ensayo de Estrenos conmigo. Y pues nada, ahí Rajib, cuéntanos un poco cómo fue ese ensayo y esas cosas. ¿Qué tal, muchachos? Pues bueno, saludos, hermanazo. Cumplió todas las expectativas Andrés y se unió inmediatamente a la banda. Comenzamos a tocar temas de los Ventures, temas clásicos de surf, y bueno, pasó algunos años y se incorporó Juanda en la guitarra y ya es la alineación original la que tenemos ahora. Bueno, esta misma alineación por los casi, creo, ya 4 años que llevamos, ¿no? Y bueno, hablándole un poco más sobre el material que hemos grabado, hasta el momento oficialmente tenemos un EP de 3 canciones que lo editamos nosotros mismos en formato de cassette. Sí llegaron pocas copias por allá a España, 1, 2, 3. Pero pendientes del tema. Y ahorita que los temas que se están escuchando, bueno, que se están estrenando por acá por Radical Sonoro, ¿no? Tienen la primicia. Oye, gracias, hermano. Estos también forman parte de lo que es el segundo EP, ¿no? Está, ya tenemos aquí lo que son el audio, ya el arte y todo, empezaría a salir lo que es la próxima semana. Y bueno, la idea de eso es materializarlo en un 7 pulgadas, ¿no? En un vinil de 7 pulgadas. Coño, qué brutal. Que sí, bueno, lo que pasa es que estamos cuadrando también, pues, bueno, también vamos a aprovechar este espacio, ¿no? Para ver a alguien que tenga un sello, una distri, que quiera participar también en la edición, bueno, bienvenido sea. Entre más, pues, ahí nos lavamos las manos entre todos, güey. Así es. Bueno, yo. Y bueno, pues, también con ganas de ya le había comentado a José Francisco, ¿no? Que tenemos ganas como para el próximo año, ya cuando este COVID nos deje respirar un pelo más, pues, la idea es hasta llegarnos por España, hacer unas 4 o 5 fechas por ahí, ¿no? Brutal. En alguna ciudad. Eso lo vamos a cuadrar. Bueno, claro que sí. Yo personalmente. Yo personalmente me gusta la música surf, surf rock, pero no soy soy conocedor de esta música, ¿no? Me gusta, pero no soy conocedor de bandas o de la música surf rock. Me parece súper interesante el tipo de música que se hace, porque es instrumental. ¿Por qué es instrumental? Porque no se canta en el surf rock. Mira, eso viene de más o menos, bueno, vamos a hablar un poco del rey del sur, ¿no? Que es Dick Dale. En un principio, los discos, bueno, la mayoría de los discos de Dick Dale obviamente tiene canciones que sí son cantadas y todo, ¿no? Pero en un acuerdo que hizo con Leo Fender en ese tiempo, porque tenía problemas con los amplificadores, le hizo uno a base de reverb, que era para la voz inicialmente. Y en una de esas que se puso a experimentar, pues vio que la guitarra, conectando la guitarra a este efecto, pues le daba otro matiz, pues le daba como otro efecto, vamos a decirlo así, como del túnel, del pabla y de la ola, y se asoció a este deporte, ¿no? Y más estando allí en California. Y pues vino, se quedó como con eso, que el surf es instrumental, pero no es ley, ¿no? Después vinieron los Beatles y la cagaron. Y los Beach Boys también. Pero, de igual forma considero que también se puede suplir la voz en el surf por medio de la guitarra esta, la segunda, la guitarra principal que hace como melodías, que vendrían a ser como lo que haría una voz en una banda, ¿no? Entonces, muchas veces, si se fijan, bueno, la mayoría de, no tiene por qué, no es una ley, pero la mayoría de bandas suelen tener 2 guitarras, la rítmica y la que hace las melodías. Yo considero que también por ese lado no hace falta una voz porque siempre tienes una melodía de la primera guitarra que está haciendo la vez de una voz, ¿no? Creo. Sí, sí, sí, tal cual. O sea, David, es que es tu nombre, ¿verdad? Sí, sí, David. ¿Qué más, David? Mira, ¿qué más, sí, pana? David, yo soy Andrés, Andrés. Bueno, nosotros tampoco somos expertos en este género, ¿no? Todos venimos así como que más del punk. Y poco a poco pues fuimos cayendo en esto, ¿no? Bandas así como los de Kennedy y todo, pues nos fueron coqueteando con esto, con estos arreglos, y bueno, caímos en lo que es el surf. Y bueno, como escuela nosotros tenemos, o sea, yo que me crié por lo menos en Venezuela, wow, tenemos los Javelin, que son los referentes del surf rock de la nueva escuela, y también en Venezuela se escuchaba a principios, mediados de los 60, los Supersónicos, que eran bandas que trasladaban las melodías de bandas americanas a su público, vamos a decirlo así, en Latinoamérica, ¿no? No es un género muy, muy, muy, vamos a decirlo así, que somos ortodoxos dentro, no, sino que coqueteamos con él y nos gusta, y lo importante pues es divertirnos, ¿no? Oye, ¿cómo es la escena surf en el Ecuador, por ejemplo? Bueno, aquí sí yo creo que te puede ayudar un poco Rayí, que sabe más de la historia rockera de acá de Ecuador. Rayí, ¿qué tal? A ver. ¿Qué tal, brother? ¿Qué tal, brother? En los 60s acá en Ecuador lo que más hubo es bandas de garaje, ¿no? En la ciudad de Guayaquil, bandas como los Hippies, los Halcones, acá en Quito, bandas como Mozzarella en la década de los 80s, pero así netamente surf no hubo. Conocemos que en Cuenca se realizó surf más o menos en los finales de los 2000, con una banda de españoles del País Vasco, dos chicos del País Vasco y un gringo, un guitarrista gringo, que se llamaba Los Compadres. Hicieron surf acá en Cuenca. De ahí ha habido uno que otro proyecto con algunas bandas locales, como Los Copertones, que venían de otras bandas de punk, hicieron alguno que otro proyecto surf. Y bueno, y aquí venimos nosotros. Lo interesante es que, como decía Reinaldo, no somos tan ortodoxos, nosotros metemos sonidos punk, metemos un algo de rockabilly, entonces tenemos nuestro propio sello, nuestro propio estilo de hacer surf, el estilo Strandos. Y de las influencias dentro del género del surf rock, ¿qué podemos decir que han influenciado en la música de Strandos? Tanto de bandas latinoamericanas, por ejemplo, tanto bandas latinoamericanas como de Estados Unidos, por ejemplo. Claro, sí, por lo menos de Latinoamérica, así en lo personal. Bueno, como ya te había dicho, ¿no? Los Javelin de Venezuela. Coño, si quieres no los nombres. Sí, no, porque si no me comulga Barracuda. Y seguro ahí está el viejo X, vuelto a mierda. Sí, ya te va a saludar. Vale. Saludos a Barracuda. Saludos a Barracuda desde Quito, aquí. Mira, Andrés, como anécdota. Saluditos. Como anécdota, ¿qué pasó, también, gocho? Aprovechando que está, mira, ¿qué pasó, Ope? Seguridad. Control X, que es el que está ahí con José Francisco, el malportado ese, bueno es el creador del logo de Strandos. Sí, ahí lo tenemos. Estoy en mi fondo de pantalla. ¿En serio? No lo he estampado, claro. Ah, ¿en serio? Yo no sabía eso, qué bien. Sí. Increíble. Bueno, sí, ahí está el pana. El del muñequito de surf. Sí, del muñequito de surf lo hizo Daniel, que está ahí en el programa. Ah, ¿en serio? Qué increíble, sí, señor. Con gusto. Ahora te mandamos una foto para que sepa quién es. Claro, una foto. Claro, manda una foto. Es un logo increíble. Yo hice algunos como que estampados con este logo. Hay que esperar, hay que aprovecharlos ahora que está vivo. Es como Carlitos de Rugrats. Pero hay medio drogado. Sí, se parece, sí. Medio drogado. Medio completo. Mira, medio completamente drogado y surfero. Lo que te estaba comentando, bueno, de las bandas, por lo menos de Colombia, también ahí están los Malditos, Triple X, que también coquetea así con el sur. De Argentina, Los Tormentos. De España también hay varias bandas así que sigo, pues, por lo menos Los Chubacas. Los Coronas. Los Coronas, sí, sí. Sí. Tons, ¿no? Es de los, una banda los, más representativa. Los son brutales. Los Coronas son de los más representativos que hay por aquí. Hay muchas bandas mexicanas de. Los Coronas, ¿no? Son como sí, míticos. Son míticos. No, sí. Y los Tiki Phantom. Sí. De, mira, aquí hay el... aquí hay una buena, aquí hay bandas de México que vienen muchas bandas de surf que vienen de México a tocar en España. Los Acapulco. Eso, los Acapulco. Eso, los Acapulco, eso. Exactamente. Los Acapulco sí. Está, por ejemplo, yo también esa banda mexicana yo la escuché. También me parecía increíble a la par de lo que yo me acuerdo siempre de haber visto Pulp Fiction y las pelis de Tarantino que siempre tenían estos soundtracks con surf. Yo creo que es el siempre que buena música, qué buena música que es de esta, que es de este tipo de música. Y de ahí claro, ya hablo Andrés, ¿no? Hablo de mi parte, los Ventures, Dick Dale, los Straight Jackets. Luego Reinaldo igual Man o Astro Man, algunas bandas más como más experimental. Los Straight Jackets, dile a Controlé que eche el cuento que casi va matando a Dadio Grande en Caracas. Sí, güey. Al Mascarita. Sí, estábamos en el carro sin aire acondicionado y el pobre señor le da un infarto ahí. No. Sí, no. Estaban con el man de Straight Jackets. Sí, ahí. Sí. Porque en aquella época él pensaba que iba a morir de cáncer y hizo una gira mundial y tío, está vivo todavía. Sí, todavía está vivo, sí. Oye, sí. Sigo insistiendo que, bueno, el estilo a mí me gusta, pero soy un desconocedor del estilo. No sé si aquí tenemos la visita de un grande del punk rock de la capital y de España. ¿Conoces el surf rock? El surf rock. Algo he escuchado, pero poquillo. Más bien entre uno y ninguno. Poco. Pero siempre estoy abierto, A nuevos experimentos. El que está hablando es Wafi de Matando Gratis. Opa, pues. Salud. Desde el otro lado del charco. Salud, hermano. Saludos. Ahí está. Omar, un abrazo. Igualmente. Matando Gratis, que ya tenéis 30 años, ¿no? Tocando por ahí. O más. Como Matando Gratis, 30 años, en el 91 lo montamos. 91, exactamente. Ahí claro, siguen. Yo recuerdo que estando en el colegio, como en el 96, compraba todavía las Kenro y las Rod de ediciones españolas, que llegaban a Venezuela así con 6 meses de... El primer disco que tuvimos fue el No Te Hagas Lío, yo me acuerdo. Ah, sí, sí, sí. En Caracas, en el 95, ¿verdad? 93, que lo llevó. 93 fue eso. Lo llevó Fernando de Potencia, sí. Para sí, allá sí. Para Venezuela. Ya ves. Sí. Ha llovido un poquito. La reseña de Matando Gratis. Ya ves, hay que estar en todos los lados, incluso en el infierno. Pero con cerveza fría. Ay, eso sí. Oye, aquí ya están pegados. Bueno, mira, cuéntanos. Oye, todavía no. Cuéntanos más de la banda. ¿Cuáles son los proyectos que tenéis a futuro? Próximo proyecto a poco tiempo, a corto, mediano y largo plazo. Más fácil. Sí, no, bueno, a corto plazo, vamos a decirlo, de un año para acá, bueno, queremos salir a tocar, emborracharnos, joder, ya estamos cansados de estar encerrados en esta verga, loco. Toño, no. Y, bueno, entonces, sí. Uno de los que estamos, primero habíamos cuadrado ir a Venezuela, ¿no? O sea, queremos ir a tocar allá, pero, verga, ahorita con los problemas que hay para movilizarse dentro del país, de la gasolina y los temas del gobierno, pues, se hace un poco más difícil cuesta arriba, pero... Queremos volver también a Bogotá, echarnos a perder un ratico allá. Qué bueno que estuvo Bogotá. Sí, Bogotá. Puro dañado. Puro dañado. Increíble. ¿Te quieres ir para donde Oji? Como 2 años. Joder, la última vez casi... Parque Lourdes, ves todo. Parque Lourdes. El que está escuchando, esta entrevista en la área, qué desorden. Muy barato todo en Colombia. O sea, yendo con los dólares de ahí, es súper económico. Todo. Bueno, pero bueno. Así era Venezuela. Bueno, antes hace 30 años, por lo menos. No digo Venezuela, queremos ir. Bueno, sí, pero, queremos ir. Pero bueno, a ver. Ese es el corto plazo. ¿A mediano cuál es? Pero Bueno, ahorita, por ejemplo, materializar este disco, ¿sí? Queremos, o sea, sí, este EP ya está por salir. A verlo en físico, en un 7 pulgadas, en un cassette, en un CD, pero materializarlo, no que se quede solamente en las redes sociales, donde no, para mí no aportan, o sea, aportan, pero no aportan lo que debería. Envío láser. Envío láser. ¿En cómo es? Holograma. Disco escultura. Verga. Uy, te salió chat. Te salió Rubén. Sonó Rubén. Señor Rubén. Rubén. Tenemos también un video. Tenemos también un video que viene de uno de los temas del 9P. En el que estamos ahorita en la preproducción. Acá estamos todavía organizando todo lo que es la historia. Y pues ya chequeando lo que son los planos, estamos contentos porque es una historia que vamos a incluir a una chica que hace patines en línea, hace como, digamos, como patinaje artístico de hielo, pero en la calle. Ah, interesante. Entonces estamos tratando de hacer esto con la música sur, una combinación de patinaje y surf. Y música. Oye, y... a ver, vamos a hacer un poco de para ustedes. A ver, vamos a empezar con Reinaldo. Para Reinaldo, ¿cuál es el mejor disco de surf rock? Me la puso difícil, pero no tan difícil. Para mí, así el que la Cataflí. A ver. Bueno, a ver. Debe ser, o sea, con el que escuchaba mucho a mi mamá limpiando y uno tirado en el cuarto así con el ratón, pero a un millón, güey. Sería como el de los supersónicos, que se llama Surfeando con los Supersónicos. Es un grupazo de Venezuela. A ver, por ahí tenemos a ¿está Andrés por ahí? A ver, Andrés. Aquí ando. Te toca. El mejor disco de surf rock para ti. Puede ser banda latinoamericana también, ¿eh? Sí, no, o españolas. Esta pregunta, porque yo me acuerdo claramente el día en que conocí el surf, y fue por medio de un pana que tenía su viejo, que tenía este disco en acetato, que era el Wild Dog Run de los Ventures, que tenía como treinta y tantos temas de los manes. Entonces lo pusieron esa noche y fue inmediato que me enamoré de ese disco, y luego obviamente me lo copié y lo tenía en un CD y andaba en el Eastman oyéndole todo el tiempo. Bueno, Rajib, te toca a ti. Teníamos 17 años. No, imagínate, 17 años. ¿Y ahora cuánto tienes? No lo diga. Déjalo así. Bueno, Rajib. Bueno, para decirle todo, ya no le celebran cumpleaños, sino le festejan misa como control X. Bueno, y Rajib, ¿qué dice Rajib? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo ves? ¿Qué disco de surf considera usted el más importante de la historia? Bueno, personalmente, el de los Ventures de Japón del 66 fue cuando ya pues ahí despegó mi gusto a este estilo de música. Y ahora le toca a Juanda. ¿Está por ahí, Juanda? Pues personalmente a mí me voló mucho la cabeza esta banda Hawaii Samurai, Octopus Incident, porque bueno, también es el manejo de la banda, ¿no? y la manera en que suenan estos dementes me parece exquisita. Bueno, y le tengo una pregunta a los cuatro. Anécdotas de estruendos en concierto, grabando, cuéntenos una anécdota de la banda. Bueno, ahí miles. Que hable Reynosa. Todas son de borrachera, seguro. Puro canapial. Claro, y entonces. No, pues no sé si me haya gustado. Yo me acuerdo un carajo que tenían ustedes un cantante ahí que nunca cantó en una banda que se llamaba De Esquizofrénico. Uy, ¿quién sería? Que se la pasaba calentando la voz con canelita. Con canelita, con bolibomba. Como a dos ensayos. ¿Qué le cuesta? No, mierda cantando. Me expulsaron. Sacaron tarjeta roja. No, te lo que está despedido. Sacaron tarjeta roja y ni siquiera tuvo chance de verse en el bar. Tienen que direccionar la pregunta. Tienen que direccionar la pregunta porque realmente hay demasiadas anécdotas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Venga, Reinaldo, tírate una. Reynoso, diga una. Yo me acuerdo de varias. Bueno, tírate una. Pero, a ver, ahorita se me viene una a la mente, ¿no? Y es de haber estado tocando. Rajiv, hubo una época que en su patio armó como un sitio de conciertos, ¿no? Y no solo de conciertos, sino como de ferias, y vendían las camisetas y pues las cervezas artesanales, proyectos de todos nuestros panas ahí condensados en el patio de Rajiv. Y aparte teníamos las bandas en vivo. Y me acuerdo que una noche estábamos tocando y no sé qué pasó, ¿no? Había una rivalidad entre la chica con la que salía en esa época y una amiga también. Uy, man, es famoso entonces. Una exnovia de Rajiv, de hecho también. Era una exnovia de Rajiv y una novia mía. No. De ese momento. Y me acuerdo que estábamos tocando y no sé qué empezó a pasar, pero solamente estas chicas empezaron a caer a trompadas, ¿no? Por los machos. Claro, y mi amiga me reclamaba y me decía, ¿por qué no paran de tocar? ¿Por qué no haces nada? Y claro, todo el mundo estaba borracho y no sé qué había pasado, pero bueno, al parecer esta chica había estado provocando. Y bueno, fue divertido. En ese momento fue divertido porque tuvieron que sacarlas a ambas, no sé qué pasó, pero bueno, eso es una de las anécdotas que se me vinieron a la mente ahorita, pero hay algunas. Bueno, ¿alguien más que queda decir algo? Porque ya vamos ya llegando al final de la entrevista. A ver, ¿qué encuentra por ahí otro? Oye, lo que sé es que casi no me acuerdo de ninguna, pero... Casi, me imagino que estaba siempre que te va a estar acordando. Pero siempre pasan cosas divertidas y más cuando llega la policía y todo. Es genial. Los Pacos. Es genial, así como que... O sea, nosotros tocamos una canción que es un cover que se llama Squad Car. Y entonces realmente la canción, no sé por qué razón, la original le pusieron una sirena al comienzo y la agarramos como nuestro himno de acá, pues, de Fuck the Police. Y siempre que la tocamos así, bueno, ya hemos tenido algunos percances con estos señores, pero nada, en un futuro esperemos tener más con ellos, así ya está. Bueno, chavales, chicos, llegó la hora de la despedida. Chévere. Agradecerles. Oye, José Francisco, gracias a ambos por la invitación y a todo el equipo de Radical Sonoro y al asistente que tienen hoy allí. Coño, el asistente. Y bueno, aprovecho el espacio también para saludar y un abrazo a todos los fans Punky que están en Venezuela, a todos los que nos apoyan desde afuera. Gracias. Y, sí, bueno, gracias a todos. A todo el grupito de Asalto Urbano, todos, pa'lante y lo de los chinos. Chévere. Coño, los chinos. El surf, el pun, el pana de Matando Gratis, gracias. Ahí va. Gracias a vosotros por bueno, acordaros. Hablando llegó otro de los jefes. ¡Ey, yepa! El Julio. Ahí estamos. Aquí Niño Malo al aparato. Nah, Niño Malo lleva nada más y nada menos que como 30 años tocando con Matando Gratis, así que ya te lo dejamos. Venga. Pero ya no está el malo, ya ha sido, ahora está más bueno. Ya deja ser malo. Calmado. Van para los guardias allá abajo, me han sacado la placa. Intentaba aparcar allá abajo y nos han sacado la placa los estupas, colega. Digo, madre mía, no se puede ser bueno, colega. Yo lo que estaba aburrido, tío, deja ser bueno. Digo, ¿dónde se puede aparcar? Y me hace plan la placa. Tira de aquí, pero ya. Bueno, chicos, muchas gracias y, coño, gracias. Y nos seguimos escuchando. Un abrazote y bueno, y pendiente con eso de esa gira por aquí en España, ya saben. Dale, pues, gordo, se cuida el dulce. A ver si ya tenemos un aquí abrazo, ya. Lo juren mucho. Dale, mira, y por la sombra. Oh, eso. Coño. Bueno, chicos, hasta la próxima. Un abrazo. Bueno, hasta la próxima. Un abrazo. Abrazo. Chao. Dale. Nos vemos. Salud. Ah, chicos, antes que cuelguen, la gente que nos está escuchando, ¿cómo pueden saber más de ustedes? ¿Una página web, Bandcamp, sí, YouTube, no sé qué lo sea? Por Instagram nos pueden seguir poniendo Destruendos y por Spotify también, Bandcamp, por... y no sé por dónde más, coño, por ahí, güey. Por donde pueda. Mira, Badoo, ahí pueden chequearlo. Por YouTube también. Y pero bueno, lo más divertido es que nos vean en los bares en vivo. Mira, por ahí dice el asistente que también tienen cuentas en Badoo. En Badoo. En Badoo. Reinaldo tiene una doble vida en Badoo. Aquí eso no lo sabía nadie, bueno, seguro. No ocultaremos nada. Aquí. Ninguna banda tiene una cuenta en Badoo. Bueno, ¿y qué sabes tú si...? Escucha al asistente, y asistente. Porque ninguna banda tiene una cuenta. Coño, ahí está una cuenta en Badoo, así. Suéltala ahí, no sé, coño, una chica, no sé qué tal. No, somos una banda. Bueno, eso fue la palabra del asistente, Jofre. Nos fuimos, chicos. Dale, vamos a escuchar un par de temas. Hasta la próxima oportunidad. Un gran abrazo, hermano. Un abrazo. Gracias. Pero un abrazo. Gracias por el espacio. Escuchas Radical Sonoro. Thank you. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. ¡Aficionados, levántense! Bueno, seguimos en directo por Agorazo Radio, la 3W.agorazoradio.org y a través de radicalsonoro.ga. Y bueno, los primeros invitados fueron de Estruendo. Si hemos escuchado varios temas, estuvimos escuchando Agente Estruendo, 100 Rifles, estuvimos escuchando Viaje a Marte y con Supa. Ellos eran sonaron así, a Surf. Buena banda. Y llega, vamos a escuchar las anécdotas subversivas de Subversión X. Está muy buena. Y hoy, y ya entramos ya a la siguiente entrevista de esta tarde-noche. La siguiente, bueno, vamos a escuchar a los Subversión X con sus anécdotas subversivas. Desde las ondas de Radical Sonoro, los Subversión X invitamos a toda la plaga subversiva a que nos envíe sus vivencias, anécdotas, pasajes que hayan tenido con nosotros o a cuenta de Subversión X. Que nos las envíen a rockrabioso@hotmail.com. Y a cambio os enviaremos diverso merchandising como pegatinas, parches, etcétera, a todo aquel o aquella que participe. Un saludo de los hijos de puta de Subversión X. Nos vemos en las calles. Íbamos por Bilbao cargados hasta arriba, vamos, con guitarras, algún ampli, platos de la batería. Tocábamos en la capilla de Bermeo. Íbamos hasta la estación de Achuri a coger el tren para llegar. Y bueno, cuando nos dimos cuenta de que había dos maderos que nos estaban siguiendo. ¡Me cago en Dios! Venga, todos los marrones que teníamos, escondiéndolos como buenamente podíamos entre algunas cavidades de algún amplificador. Y nada, pues una paranoia de puta madre preguntándonos, ¿qué, siguen detrás? Sí, sí, ahí siguen. ¡Me cago en Dios! Estos vienen a por nosotros fijo, vamos. En todo el camino una paranoia de la hostia. Cuando nos estábamos acercando a la estación, todos con una rayadura bestial, alguien dice, hostia, ¿hoy no son carnavales? Miramos y eran dos tíos disfrazados de maderos que daban el pego que te cagas. Me cago en su puta madre, menudas risas. Sí, risas después, ¿no? Porque menuda paranoia que tuvimos durante 10, 15 minutos que caminábamos hacia la estación. Vamos, íbamos pensando, como nos paren, hoy Subversión X no toca. Escuchas Radical Sonoro. ¡Aupa! Aquí los Subversión X, desde las calles del lugar donde reina la locura. Un saludo para los radioyentes de Radical Sonoro. ¡Ya no cambiaremos! ¡Así lo dijimos! ¡Hasta la muerte, hermanos! ¡Por ahora estamos vivos! ¡Venga ahí! ¡Se está quedando la unión! ¡Como un corral sin gallinas! ¡De tanto minero enfermo en el fondo de la mina! ¡De tanto minero enfermo en el fondo de la mina! ¡De tanto minero muerto en el fondo de la mina! Una mierda jaula según bajes cobrarás. Y siempre acechando la muerte te sonreirá. Un trabajo ingrato a muchos da de comer. A cambio de sus pulmones y licosis por doquier. Mineros en lucha, reivindicación total. Mineros en lucha y un paso atrás. Mineros en lucha, reivindicación total. Mineros en lucha y un paso atrás. Suenan las sirenas y no saben el porqué. Llegan familiares, la misma historia otra vez. Suben caras negras, no saben reconocer sus seres queridos, el carbón servicios prestados. Los mineros fueron de los primeros en reivindicar. Muchos golpes recibieron en cuerpo y salud mental. Los mineros fueron de los primeros en reivindicar. Muchos golpes recibieron en cuerpo y salud mental. Los mineros fueron de los primeros en reivindicar. Cuántos golpes recibieron en cuerpo y salud mental. Los mineros fueron de los primeros en reivindicar. Cuántos golpes recibieron en cuerpo y salud mental. Minero, minero, minero, minero, minero, minero, un paso atrás. Minero, minero, minero, minero. Traigo la camisa roja. Traigo la camisa roja. De sangre de un compañero. Mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo yo. De sangre de un compañero. Mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo yo. Escuchas, escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Abrazo Radio, la 3W.abrazoradio.org, y tengo aquí los invitados de honor de esta tarde noche, nuestros amigos de Matando Gratis. Hola, buenas. Matando Gratis. Vamos a dejarlo en buenas, buenas. En donde lo digáis. Matando Gratis, pero estamos pensando en cobrar ahora, después de que acabe la pandemia, vamos a cobrar, pero ya. Vamos a cambiar el nombre, nos pasaremos a llamar Descuartizando por Poca Pasta. Que lo sepáis. Y bueno, de momento no hay. Y que se vayan que apuntando para sacar el código QR, ¿no? Yes, yes. Sí, que es obligatorio. Sí, va a ser obligatorio. Código no matamos. Matando Gratis. Nos remontamos a 1990 aproximadamente, cuando empieza la banda, ¿no? Sí, más o menos. Estamos hablando del siglo pasado. ¿O al anterior? No, no, el siglo pasado nada más. Que éramos esclavos también, ¿no? En ese siglo. Sí, sí, sí. Y seguíamos siendo esclavos. Hemos escuchado un tema que era Mineros en Lucha. Mineros en Lucha, sí. Que será, está incluido en el próximo trabajo, que está a puntico de salir, ¿no? Está, se está cocinando. Se está cocinando a fuego lento. Se está cocinando demasiado. Yo creo que se ha quemado y están haciendo otro. Sí, porque vamos. No, la que pasa es que hay un overbooking de la hostia y queríamos que saliera el vinilo. El vinilo con el CD. El CD ya sí está, ya está fuera. Pero la cosa era sacar los dos a la vez, ¿no? Por si alguien lo quiere comprar, que pueda elegir entre el CD o el vinilo. Yo voy por el vinilo, por ese vinilo, sí, además los primeros creo que son de algunos de coleccionistas, los 100 primeros son morados. ¿Ah, sí? Y sí, no sé por qué lo de morados, si nosotros nunca hemos estado morados, ¿no, Guapis? No, sí, directamente. Pero vamos, que el rollo es ese, yo creo que están tardando. A partir de noviembre y diciembre están tardando el overbooking que hay de vinilos entre 4 y 5 meses. Esperamos que salga ahora en el mes de junio el nuestro. Hemos ido soltando single, como el que acaba de poner con Fernando Reincidente, Mineros en Lucha. Y bueno, pues hemos soltado un par de vídeos también y ahora lo vamos contando. Y ese nuevo trabajo se va a llamar Con la Muerte en la Espalda. Efectivamente. Yes. Bonito nombre, ¿no? Pues sí. Sí, para lo que mismo, está cayendo. Lo mismo es. Tiene que ver algo con Matando Gratis, pero sí. Por eso cuando vamos andando, Wolfis y yo, vamos espalda contra espalda por la calle. Hay que cubrirnos. Porque ya sabemos por dónde vamos a caer, porque hay mucho cobarde. ¡Cago en Dios! Perdón. Mucho. Estamos en hora de... De niños, estamos en horario. Sí, de niños, pero no malos, ¿no? Bueno, Matando Gratis del 90 y todavía activo, o cada día más activo, ¿no? No. En sí. Realidad empezamos a primeros del 91, finales del 90, empezamos a juntarnos Óscar y yo. Óscar, que un saludo para Óscar, y Oscar, que es otro guitarrista. Óscar y el niño por un lado y Óscar conmigo por otro. ¿Sabes? Iba a mi casa a comprarme manzanilla. O tila, vamos, llámalo. Sí, cuando yo tomaba tila, ¿es verdad? Sí. No me acordaba yo. Y me pongo de los nervios de pensarlo. En casa, era una fiesta total, directa. Joder, ¿y tienes ahí un bajo y una guitarra? Pues yo conozco a otro guitarra, pues. ¿Y qué hacemos que no nos juntamos? Vale, pues si tú te juntas con el niño, te juntas conmigo, nos juntamos en tu casa. O sea, a la tuya. A la casa de Oscar. Y así empezamos, y luego. Conocí a un batería. Al Bolinga. Y así empezamos. Los cuatro. Estuvimos unos meses, ¿verdad? 6, 7, 8 meses dándole un poco ahí al asunto. El primer trabajo era No te hagas líos del 92. Sería en el 92. En el 91 empezamos a tocar. Ahí estaba cantando yo hasta que se incorporó Trapa en los primeros conciertos, en algunas canciones. Hicimos 3-4 bolos seguidos y ahí fue cuando ya directamente Fernando de Potencial Hardcore nos dijo que si queríamos, que si nos apuntábamos. Fuimos los número 13 en grabar con ellos. Y en su viaje a Venezuela, como te comentaba el otro día, pues eso estaba recién salido del horno. Sí, o sea, sí, para sí. Nosotros, imagínate, presentarnos Matando Gratis, sí, sí, 37 sí. Hostias. Anda nada, 7. Nivel 30. Sí, SDO. Esa banda que que nosotros tuvimos esa oportunidad. Sí, sí. Del otro lado del charco, en esa época que no había internet ni nada. Ya absorbé todo ese punk madrileño. Yo siempre he estado influenciado más por el punk madrileño que por otra parte de aquí. Más sí, allá, pero bueno, respetando el punk radical vasco. Este mes es el de la palabra globalización, por si no lo sabe. Así que globaliza. Punk del otro lado del charco. Sí, la verdad es que todo. Fernando es su 35 aniversario. Ahora es el 35. Sí, sí. Aniversario de hecho, en este trabajo he sacado un tema inédito para ellos. Hemos querido hacerle un homenaje porque eran todo cuchilladas. Que no. Quedó brutal. Hemos hecho un homenaje y el cual decidimos, hablándolo con él, grabar un videoclip dentro de la tienda. Todo con el asunto de la pandemia y toda esta mierda que estamos viviendo. Y bueno, pues nuestra intención era haberlo llenado de peña y que la gente hubiera robado música y eso, pero que no se pudo. No se pudo robar. Pero grabamos el videoclip. Es una broma, que ya no sé cuándo. Pero la cosa es que estuvimos todos con todas las medidas de. Porque claro, te pueden aparecer los malos en cualquier momento a ver la que estábamos liando ahí, ¿no? Y como que tenemos. Los malos del uniforme, habla así. Sí, tú, ¿no? Tenemos como un imán, ¿sabes? Sí. Se va a tirar toda la entrevista intentando abrir la pegatina, mira. Ya, es que son las. Fuimos a sacar. Han salido defectuosas y cuesta. No. Por eso la han traído, para que nos sobran. Que no, que es para que no se gaste, para que tarden más en pegarla. Bueno, el caso es ese, que sí. Ese disco, No te hagas lío, ruló mucho tanto en México como en Venezuela, Ecuador, Colombia. Vamos, de hecho, yo cuando la primera vez que estuve en México y eso me dijeron, joder, por el 90 y tantos llegó aquí y se pirateaba allí en DF, sí. Pero ¡guau! Para un lado, sí. Para otro. Hay una anécdota que Fernando, cuando fue a DF. ¿Fernando qué Fernando? Fernando Márquez, Potencial Hardcore. Ah. Se llevó 50 copias nuestras del vinilo y se tiró un mes. La primera semana se quedó sin ella y la cuarta semana que estaba allí estaba en todos los rastrillos del mundo mundial. De DF estaba la cinta. Ahí nos vamos a conocer de puta madre. Estaban en todos los puestos de música. En copia, ¿no? Sí. Vamos a decir que. Allí, si quieres comprar subvencionada. Algo así alternativo, pues me parece genial. Igual que aquí, yo he vendido cintas con 14 años en el rastro de Madrid, en la Plaza Cascorro. Y hemos llegado a firmar CDs de otro. Sí, hemos llegado a firmar CDs en un Tom Manta. Sí, no, sí, cierto. Sí. Me acuerdo por lo de. Sí, por lo de la manta. Sí, claro. Oye, desde 2012 no habéis grabado nada. En el 2012 sacaste un trabajo muy importante para usted, que fueron los 20 años de muerte, que se llamó así. Realmente el trabajo, ¿no? Sí. Vamos a ver. Fueron los 25. Los 25. Eso es mentira lo que estás diciendo. Corta la corta la emisora ahora mismo. Corta, corta. Y no grabes esto, dame el cuchillo. Bueno, a lo que voy. La última vez que hemos grabado, ¿te refieres? ¿O te refieres a la trilogía? No, me refiero. Desde el año de muerte es de la trilogía. Ya, pero desde 2012 hasta ahora no veis nada grabado. No, mentira. Mantén la pasta. Mira, escúchame. Mira ese disco. Claro, para acá. La trilogía. Mira, aquí está. Se compone de tres discos que son 20 años de muerte, luego pidiéndote de salir. Y luego hubo un pequeño parón que fue la marcha de Trapa. Cuando Trapa, el cantante, se marchó, tuvimos un pequeño parón y decidimos volvernos a juntar como cuarteto, como cuando se empezaron. Lo voy a recortar. Entonces, ¿sabes? Se mentalizó en volver a cantar él. ¿Vale? Porque como siempre ha estado cantando, y de hecho en todos los discos, sí, hace voces. Sí, ha seguido cantando. Pero claro, es que es una jodienda estar tocando y no poder fumar, ¿sabes? Por eso ahora me quita de fumar, ¿eh? No por los pulmones. Volvió a ser él, estuvimos probando distintos cantantes, amiguetes, gente buena y tal. Si es que lo teníamos en casa. El capullito este ya se mentalizó y dice, venga, a mí a la espalda. Pues venga, ya estamos. Entonces, ahora tenés una voz muy, muy, muy identificativa. ¿Tiene un precio quien cantaba? En la muerte tiene allí, un precio. Ese es el segundo disco del año 94. Yo canto, por ejemplo, la de mi barrio entera. Ajá. Y siempre ha cantado. Y siempre hago cosillas. Y si no, a medias el tema, siempre. Chutas y bombeas, está a medias, con Trapa. Sí, bueno, sí, yo he cantado en otra banda que tuve también, en Dantesca Bacanal. Tengo dos discos con Dantesca Bacanal. Cantando cuando una. Yo tengo una cuatro época, en mi coche. Cuatro en la rueda. Cuatro, dos de Dantesca y dos de Bacanal. Bueno, pero que a lo que voy es que decidimos grabar el cierre de la trilogía, de esta trilogía que se quedó como parada, ¿no? Como entonces, pues hicimos el. Eso fue en el 2012, entonces, el cierre. No, te ha dado con el 2012. Ese dijo es del 2012. ¿Este de qué año es? Que se llama Aquí no muerde, no duerme ni Dios. No duerme ni Dios. Ese es del 2015. Venga. Ya está. Pero si no lo tengo en la chuleta, ¿no? Este debe de ser de antes de los dolores. Nos está haciendo dudar y todo. A ver. Sí, este se ha grabado hace 4 o 5 años, ¿sabes? Este es el último trabajo. Pero bueno, que este es lo que cerraba la trilogía. Entonces fue cuando nos metimos a componer un larga duración, ya consolidando la formación como cuarteto. Y acompañándome ya muy seriamente Guafis a las segundas voces y ya con los coros de Óscar. O sea, una formación de 3-4 años. Y pues sí, es cierto que el disco estaba preparado justo cuando empezó la pandemia. Entrábamos a grabar la misma semana y decidimos pararlo. Me llamó Astrike, el técnico de sonido, también es técnico de Bruto 77. Me dijo, niño, espérate, no vengáis este finde, que parece que nos van a encerrar, que hay algo raro. Digo, algo raro, y de eso, hasta que pudimos volver a grabar, pues pasó un año y pico largo, porque era realmente de repente se dejó de tocar, todo se paralizó, la gente moría mogollón, estábamos flipándola. No se encerraban en casa de otros. Decíamos, sí, yo me quedé encerrado en casa de otro dos o tres días, hasta que me echaron a hostia, ni COVID ni nada, venga, a tomar por culo ya de aquí. Bueno, el caso es que nos echamos, como dice Wafi, la manta a la espalda y decidimos de hacer un paréntesis hasta que pasara un poco la pandemia y así hacerlo coincidir con nuestro 30 aniversario, que también es emblemático, ¿no? El asunto de... De todas maneras, recalcar una cosita solo, que es nuestro primer 30º aniversario. Para quien no lo sepa, la primera vez que cumplimos 30 años, pero bueno, ya. No le mires tan serio a Guadri que. Ya repetiremos. O sea, me está mirando claro, con es una seriedad el, que. Es el, nuestro que te primer trigésimo aniversario que lo volveremos a repetir, aunque sea en el infierno, vamos. Lo tengo muy claro. Bueno, el caso es que hemos quedado muy a gustos y. Y bueno, pues intentando pasar este año y pico, pues como os he dicho antes, grabando vídeo, preparando bien el sonido. De hecho, volví a grabar parte de mis voces otra vez, porque teníamos tiempo, o sea, el tiempo no era un problema en plena pandemia. Luego nos cayó la Filomena, ¿sabes? ¿Te acuerdas de la Filomena, las hostias que nos dimos? Qué fría, lo único bueno, qué fría, que metíamos las cervezas en el hielo. Eso sí. Es lo único que valió. No hacía falta la nevera. Porque sí, no, la Filomena, no, la nieve aquella. Hubo de nieve aquí. Oye, sí, ¿cuántos temas va a tener este nuevo disco? ¿Cuántos temas tiene? El disco se compone de 9 canciones. Pero ya sabéis que, bueno, a los seguidores del grupo, si es que hay alguno, bueno, sí. Me han dicho que estamos en el Spotify ya por 11.000 o 12.000 seguidores. O sea, que alguien nos escucha, macho. Joder, ya la hora, 30 años para que alguien nos escuche. Bueno, pero la cosa es que... ¿Qué me ha preguntado, Joaquín? No, que si lo hemos grabado en... ¿En digital? No, en mono. Sí, no. Dime, no, que se me ha ido la pinza. En Braille, que es un puntazo. En Braille, no, claro, pero a ver, no, ¿qué me has preguntado? ¿Verdad? Que se me ha ido. ¿Que cuántos temas tenía? Me dijiste 9. Son 9 temas, porque en principio también recordar que es nuestro disco número 9. De ahí viene 9 canciones. Pero sí es cierto que nuestra canción, o sea, que la gente, que los seguidores nuestros, que ahí es donde me he liado, que me vuelvo a liar. Que vamos, que nuestros temas de 4 o 5 temas no bajan, o sea, y no solemos repetir mucho, o sea, que solemos hacer muchos cambios dentro de... Son temas muy trabajados, ¿no? Escuchamos a uno de ellos, Mártires de Chicago. Mártires de Chicago. Que hablan sobre la lucha... Los Mártires de Chicago, es que este tema es historia. 1886. Vale. Gracias a ello está... las 40 horas de jornada laboral, menos en los vigilantes jurados, ya lo sabemos, que son más. Gracias a ellos se consiguió la jornada laboral de 8 horas. De 8 horas. Vamos a escuchar el tema. ¡Aupa! Que tuvo lugar en Haymarket, 4 de mayo de 1886. Ya desde el 1 de mayo y en respaldo a los obreros en la huelga, para reivindicar 8 horas de jornada laboral durante una manifestación. Alguien tiró una bomba, un policía murió y mataron a obreros a mogollón. Mártires de Chicago, en la memoria siempre está, siempre está. Mártires de Chicago, por vuestra lucha hoy tenemos más libertad. Acusados de asesinato, 8 de ellos les condenaron, 5 directos a la horca y 2 cadenas perpetuas. El más joven se suicidó en su propia celda. Mártires de Chicago, en la memoria siempre está, siempre está. Mártires de Chicago, por vuestra lucha hoy tenemos más libertad. Mártires de Chicago. Chicago. En la memoria siempre está, siempre está. Martínez de Chicago. Por nuestra lucha hoy tenemos más libertad. Martínez de Chicago. En la memoria siempre está, siempre está. Martínez de Chicago. Por nuestra lucha hoy tenemos más libertad. Martínez de Chicago. Radical Sonoro. Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Abrazo Radio, la www.abrazoradio.org, y seguimos nuestros invitados matando gratis aquí en directo. Hemos escuchado un tema, bueno, Mártires de Chicago, que es del nuevo disco, Con la muerte en la espalda, que estáis prácticamente presentando. Y después estuvimos escuchando Farmacias. Estamos escuchando es Potencial Hardcore también. Tú acuérdate de tu amigo Al Capone los discos. Farmacia, Capone, las farmacias. Bueno, sí. Pero ese tema era contra las farmacéuticas, ¿no? Efectivamente, además muy apropiado para el momento, ¿no? Sí, pero ya en el 2015 lo habéis tocado, mira. Vuelvo a repetir que soy un anciano y que me han puesto la vacuna. No, déjalo así, déjalo así. Y encima así. Me han dicho que me van a poner otra gratis, la segunda. Ah, que la otra no la hemos pagado. Ah, yo he salido corriendo por si acaso. Yo me salté los tornos. Y... Sí, sí, sí. ¿Qué pasó con... Yo estaba preguntando ahorita. Dígame. Ahorita que estamos... Dígame, caballero. Luego ya veré yo si contesto. Sobre matando gratis en los 90, cuando se inicia. ¿Otra vez? No, pero yo quiero hablar sobre las ocupas y en aquella época, esa movida punk madrileña noventera, que yo para mí era como la más fuerte, ¿no? O sea, la más... Sí, porque quizás ahorita... La más representativa, podría ser. No sé, es que... Hombre, si es cierto... Si es cierto que en aquella época un montón de bandas que había en Madrid, pues vamos, como hemos dicho antes, fíjate, desde los Mordor, que están ahora, por ejemplo, en el 30 aniversario, pero tú fíjate, si había banda, bueno, me acuerdo, Lora Sobaco, Tarzán, Andanada, SDO, o sea, 37O, no podría parar, o sea, sería imparable. Y no solo en Madrid, o sea, en toda España, ¿verdad, Guapi? Recorríamos unas poquitas, ¿verdad? Pero... Lo mismo estábamos en Cádiz, que estábamos en la Ocupa. ¿Te acuerdas cuando tocamos en la Ocupa de... cuando ocuparon en Gijón y en Burgos? En Burgos con Residentes. Pero dentro de la catedral, ¿no? Joder. Eso es una catedral, ¿no? Lo de Burgos. En Gijón. Yo me acuerdo de aquella, digo, pero que me quedé allí varios días, no sé por qué, pero... Me quedé detenido, por allí, pero por la Ocupa. Bueno. Tocamos con Residentes en el... No sé en qué año, en el 90 y tantos allí. El siglo pasado, solemos decir siglo pasado o siglo. Que nos 21. Iban dando, cuando acabábamos, igual que en la de Gijón, cuando acabábamos, un pañuelo para taparnos la cara y un palo. Venga, por los nazis. Ah, sí. Oy, qué buenos tiempos. Qué bueno, man. Qué carreras. No había, por entonces no había piñatas de estas, no, había nazis. Por entonces no había, no había pensamiento en la cabeza, digo. No, cabeza hueca. Y bueno, pues sí, pues... Bueno, todavía hay un movimiento de la hostia que a ti te interesa. Pues hasta llegar en estos 30 años, la última vez que hemos tocado en una copa, en La Casica, que un saludo para toda la gente de La Casica, que lo ha pasado mal y lo está pasando mal. Lo está pasando mal, sí, este fin de semana. En mi barrio nos cerraron hace poco la Dragona, después de un montón de años... Y en la Lipa, y bueno, pues esto ya sabéis lo que hay. Si esto es fascismo puro y duro, esto. Yo qué sé. Es que. No tengo ni palabras que decir. Mucho ánimo para la Ingobernable, para toda la que se está liando, y pues que van a cuchillo. Y es que no hay. No es solo el puto coronavirus este, el virus, es que. Es lo que hay, ¿no? Es el... Se agarran a ello. Y bueno, es una excusa. Qué buena excusa. Es una excusa. Un poco... Mañana, por ejemplo, aquí en España, juega la selección española y van a entrar 15.000 personas en un estadio. Eso sí no tiene problema. Ahí no hay problema. ¿Y los conciertos? Los conciertos. Vamos, ¿cómo van a dejar entrar a 15.000 personas a un concierto? ¿Estamos locos o qué? A mí ni se me ocurriría. A mí no, a mí metería mínimo 30.000. Y mi colega, el que era mecánico, por lo visto, ¿sabes? El último concierto así bueno que yo vi antes de la pandemia fue en el pabellón ese que estaba tocando el Evaristo. Eso es que yo diga un concierto aquí, porque la peña decía, todo el mundo no iba ahí, pero fuimos todos, porque queríamos ver a Leva, que es colega, a la Polla Record, y ese fue, yo creo que luego un poco después ya fue... Y al Drogas también. Al Drogas, claro. A nuestro amiguete. Concierto. Nuestro amiguete Drogas, claro que sí. de Pamplónica, la Barricada. Pero vamos, que eso así lo que yo recuerdo. Y la última de así tocar, pues eso, referente a las Ocupas, pues yo que sé, chicos. Y en el 30 aniversario de Potencial también en la Atalaya. Y, ah, sí, aquí en Vallecas, pues. Son sí. Pero vamos. ¿Sigue resistiendo? Con cuentagotas. Con cuentagotas y llevándote equipo. El equipo que te lleva para salir corriendo, por si acaso. No, pero que... ¿Sabes? A la fecha que estamos. Vamos. Y ahora en el rollo que hay ahora con lo de las salas y eso para tocar, pues. Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Conciertos? Eso es complicado, es que es complicado. Bueno, trabajar para hace poco he tocado Ratzinger un par de días, ya he tocado. Peña, que yo me imagino que echará sus cuentas con la sala, ahora están funcionando el Independent. El Let's Go en Parla también. Let's Go, sí, pero el Let's Go es pequeño. Ahí en segundo aforo puedes meter 20 o 30. ¿Sabes? Estuviste, hay 20 o 30, porque eso es pequeño. O sea, yo antiguamente no podía ver. Bueno, sí. Claro, pero vamos a ver que tocar tendremos que volver a tocar si nos dejan. Pero lo que no vamos a hacer es trabajar para que una sala se lo lleve. O un teatro. O se lo lleve quien sea. Imagínate, como Boicot ahora que tocó. No es por Boicot, que son amiguetes de toda la vida. Vamos, nos hemos criado juntos. De hecho, que sepáis que en el primer disco dentro salgo yo ahí cuando dormía en el rastro en el 2 de mayo. Grandes amigos, en mi época del Tirso. El Juanca ya en Venezuela hasta fiesteamos y todo. Sí, Juanca es muy amigo mío. Y nuestro, pues, vamos, de hecho Fernando ha participado Madina, en varias canciones. Fernando Madina nació en Venezuela. ¿Nació? En Valencia, Venezuela. En Venezuela. Sí. Bueno, Valencia, Venezuela. Bueno, que sepáis que cumplimos los años y los mismos años el mismo día. ¿Sí? Por si alguien no lo quiere saber. Ah. Oye, por eso os lleváis mal, cabrones. Por eso nos llevamos a muerte. Qué cabronazo. ¿Vosotros habéis tocado por Latinoamérica? No. Lástima, tío, porque en Latinoamérica es una banda que siguen. Y mira que hemos tenido unas poquitas oportunidades. Hemos tenido mala suerte. Hemos tenido huevo, piña, prácticamente. Hemos tenido piña. Sí, sí. No, no. Es que ha habido circunstancias que te he contado fuera de micro. Unas por otras, pero. Que por lo menos, por ejemplo, en México y así, por lo menos 4 o 5 intentonas ya de ir, ya. México ya a estar a punto de ir a hacer el Azteca Rock. Con permiso, o sea, en el trabajo y todo para poder ir. Y unas por otras, macho. Circunstancias que, bueno, que sepáis que se acaba el COVID y estamos en el otro lado. Bueno, te habéis esperado por tocar, coño. Un músico que no toca es un músico que. Estamos en contacto y esperamos más contactos, ¿sabes? Que lo sepáis todo el mundo. Vamos a irnos para allá. O sea, cuando podamos y tengamos. Yo ya tengo la primera dosis, no lo he dicho todavía, ¿no? Cuando no tengamos zancadillas, nos vamos para Sudamérica, que es una deuda que tenemos pendiente. Intentaremos dar un barreo. Y esperarnos, porque vamos a ir, pero la mala suerte es que vamos a ir de vivos. No hablo ya de muertos, ¿sabes? Vamos a ir vivos. Y coleando. Como el Viva Purús, ¿no? Que se lo tomen como quiera. Como el Viva Purús. Bueno, escuchamos otro tema de este nuevo trabajo, Registro de Sotanas. Ay, nuestros amigos. Ay. Este. Qué pobrecito, ¿verdad? Antes son. Que lo pongas, si queréis, una anécdota. Sí, por supuesto. Por supuesto, claro, la anécdota. Venga. Ándale. Tírale. Esta canción salió el Viernes Santo. Bueno, qué bonito tema. Primer single de este último trabajo que se llama Con la muerte en la espalda. Voy a ampliar la anécdota. Amplíala. Esta canción la ha hecho Ronco, es Boicot. Ronco. Porque estuvimos en una paella republicana y al final me dijo un día, me dijo ese mismo día, él no bebe ni nada, pero yo sí. Y me dijo, niño, basta ya, aquí lo que hace falta es hacer un registro de sotanas. Y le dije, pues sí, y hazme una dentro de mi alegría que llevaba en aquella paella republicana. Le dije, hazme una letra y a los meses me la dio y la adaptamos para hacerla. Y ahí la tenéis. Pero ya veréis la variante que tiene, ¿no? Igual que a la de Mineros empezaba por Antonio Molina, luego Iván Pan, rockero, luego acaba con Marusiña de los Mineros y tal. O sea que intentamos. Uy, esa tos es por el coronavirus. No, ¿eh? Es por la que es porque me falta la otra dosis, no te jode. Bueno, a lo que voy. De hablando cerveza, de dosis, de metamordosis. ¿Cómo era? Metamordosis. Que me pierdo ya otra vez del cerebro, tío. Vale, quiere decir que registro de sotana. Registro de sotana. Primer single. Además, es la primera, el primer single y la primera canción del disco. Pero vamos, que tiene su variante acá. Empieza con un medio tiempo melódico. Luego entra con una caña de tres pares de pi narices. Luego fogones, continúa fogones, y incluso acaba con un poquito de ska. Acaba con no acaba. Se mete con Eli. Claro, se mete Eli trompeta Ciprés, de nuestra querida Elisa Ciprés. Antiguamente tocaba en Limando el Serrucho. Ahora está en... Bueno, de hecho, Limando, se van a juntar otra vez, Limando el Serrucho. He escuchado por ahí. Es que hay no hay lo mucha... sé. Tendrán que coger la hoja y luego el mango para juntarse el serrucho. Pero bueno, digo, a lo que voy. Con los dientes para arriba. Con los dientes largos que se me han puesto ahora de saberlo, pues son muy amigos nuestros. Y bueno, y al final, en ese ska, esa trompeta, aparece y acaba con una canción popular de la Guerra Civil Española. Si los curas y frailes supieran. O sea, es como un cúmulo. Nos gusta un cúmulo que, bueno, vale, la canción dura 5 minutos, pero no estoy 5 minutos cagándome en la madre de San Quintín o, ¿sabes? Estoy intentando cagarme en varias cosas a la vez. O en el o la misma canción. Vaya, que es un tema digno de escuchar para los curas y amigos de San. Es un tema digno de que saliera, como bien ha dicho Guafi, en Viernes Santo. Sí. Que también podía haber salido un jueves alto. Pero jueves es mal día. Jueves mejor el viernes, mejor el viernes. El jueves es mal día, hoy es jueves. Tienes para descansar. Después del viernes tienes el claro, jueves. Claro, tienes el jueves. Si vas para atrás. Bueno, ¿nos escuchamos? Sí, venga, sin miedo, Valentín. Registro de sotanas. Sotanas. Si los curas y frailes supieran la de hostias que os vamos a dar, subirían al cielo gritando libertad, libertad, libertad. Suena así. Cunde el pánico en el Vaticano. Miles de fieles se han desenganchado. Ya no van a misa los creyentes. Hay mucho viejo, no hay recambio. Y es que se desconfía del ministerio del cielo. Registro de sotanas, haría un registro de sotanas. Bajo la sotana se esconde el alma sucia, convertida en condones, convertida en tarjetas de una vecina. Ya no va en el cepillo, y es que desconfía del cura con sobrepeso, y es que se desconfía del ministerio del cielo. Si yo fuera juez, haría un registro de sotanas, haría un registro de sotanas. Se esconden cosas malas bajo esas sotanas. De Cristo hay pocas ganas bajo contra la pobreza. Los obispos guardan sus tesoros y predican contra el hambre. No puede haber curas gordos y predican contra la pobreza. Los obispos guardan sus tesoros. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, registro de Sotana, era el tema que hemos escuchado de nuestros invitados Matando Gratis. Opa. Un mensajito para la gente que lleva Sotana, realmente. Sí. ¿Sabes qué? Yo van de víctimas, ¿no? Totalmente van de víctimas de que no tenemos nada, hay que ayudarnos. Tenés claro. Que ayudarnos. La casilla pero, de la X de la declaración, no, ahí no voy. Vale. Yo quisiera dar un mensaje que siempre me gusta hacerlo. Hacer un impasse en cualquier entrevista que tenemos. Perdón. Y dije un mensaje para los niños. O sea, niños de todo el mundo. Drogaros, por favor. Ahora es cuando me miran mal los señores de aquí, pero drogaros de la mejor droga que hay, que es la música. Que no se os olvide. Ahora es cuando ya descansan, ¿sabes? Los señores que están aquí. Nos habíamos asustado. Sí, como siempre. Siempre pasa. Ha habido como veces que me han cortado antes, en sí, cuando han oído la palabra. Claro. Niños drogaros. O sea, claro. Niños drogaros. Y si nos hacemos como al de Megadeth, que le han echado por unos asuntos turbios, ¿no? No, o si no, a los que han ganado Eurovisión, que resulta que da negativo en el test de drogas. Qué bien. Insulto para el rock, de verdad. El grupo es de verdad. El grupo es el italiano, el grupo italiano. Sí, tiene que haber de el todo. El grupo italiano que sale del ganador de la Eurovisión y da negativo. Y da negativo en drogas. Qué vergüenza. Algo pasa ahí. Qué vergüenza para el rock. Qué ver, lo mismo que el otro arregla coches, el mecánico, vamos, no me jodas, qué desilusión. Se me ha caído un mito a mí. A mí se me ha caído un micro. A ti un mito. A mí una micra, perdón, un micro. Bueno, hablábamos atrás del micrófono que la banda Matando Gratis tiene un sonido identificativo, ha llamado Matando Gratis. Sí. En el tema que hemos escuchado hace un momento, enfrascar ese tema pues sería un poco difícil, ¿no? No sabemos ni lo que hacemos, ¿no? Sí, salimos, tocamos. Nos lo pasamos bien. Nos lo pasamos bien. La verdad es que tenemos los sordomudos hacen así con las manos. ¿Será por algo? Se mueve muy rockera, muy puncarra y... Muy rockera, muy metalera. Tienes mucha mezcla. Encasilla donde quieras. No encasillo ninguna. Para encasillar están otros. Para encasillar, creo que. Yo creo que hacemos lo que nos gusta y. Esto es un heavy metal rock, pum. No sé qué, no sé cuánto. Escafalario. Cosas de estas. Pero vamos, de todas maneras, nosotros lo hacemos. Lo que sí puedo. Y lo sentimos y lo sentimos vivimos. Que lo digáis. Y sentimos también a pedimos los que perdón. Nos guste, pero. Y a luego, pues madres. Eso ya cada uno decide. Pero vamos, yo me he quedado flipado de que hay gente que nos oye, pues yo, oye, encantado. Digo, yo porque mira que llevamos 30 años solo para ti, para mí y para Oscar y César. Ya ves. César, que no le he saludado, que es el batería que lleva con nosotros desde el 2013. Desde que se grabó el segundo de la trilogía, pidiéndote de salir. Un saludo para él, un saludo para Oscar. Un saludo para... Son los que conforman el cuarteto conmigo, con Wafis. Para la policía que nos está esperando abajo, que sean leves con nosotros, por favor. Mira que un concierto que a mí me gustó muchísimo. Dime. Me hubiera gustado un montón estar ahí. Fue el homenaje al Vini. Yo no estuvimos en el homenaje a nosotros. ¿No? ¿En cuál? Pero vamos. ¿Qué homenaje? Me he perdido. El Vini, hermano de... Qué buen homenaje. Bueno, pero ese homenaje fue brutal. Sí, brutal. No estuve ni tocamos. No es el. Ya, yo sí estuve. El motivo. Vamos. Volviendo a lo mismo, o sea, después de este. Que es publicidad. Sí, pura y dura. Y no pagada. La verdad es que una de las canciones. Ahora, voy a hablar en serio 2 segundos, ¿vale? Una de las. No. Dame 4. Un poquito más. 4 segundos. Venga. Una de las canciones que creo que he alcanzado el sumum en mi vida el musical. Éxtasis. Sí, el éxtasis brutal. Es lograr hacer una canción de Tanopunk. Tanopunk. Sí, Tanopunk. A ver, hay gente que ha mezclado el rap con el rock. Sí. El metal con el hardcore. Con tal. Nosotros hemos mezclado flamenco con punk. El gitano pum, tano pum para los amigos. Bueno, ¿en qué tema es ese? El tema es cáncer. También es un tema temas. Serio porque va dedicado a mucha gente que se nos ha ido, que se os ha ido, que se han ido y que se nos irán. Y que se irán. Este es el segundo single, ¿no? Sí, es una canción que directamente dice la verdad de lo que pasa, como todas nuestras canciones. ¿Y lo escuchamos? Pues sí, sí, porque tiene un componente musical muy bueno. Luego, si quieres, te va a contar el niño, porque sí, bueno, yo ya no me queda cerveza, no puedo contar más. Te lo contará el niño. Realmente fue un puro sentimiento, parte de cuando murió mi suegro, en el cual estuve con él en una orquesta tocando aquí en Madrid más de 18 años, compaginándola con Matando. Y bueno, fue un mal momento. Me duele aquí, fueron 6 meses, luego mi cuñado con 50 tacos, luego el otro. Y luego te pones a pensar todos los que han caído, mi padre palmó con 46, el otro, su familiar, el otro. A mí me quedan como 60 años para palmar la de cáncer. Me dijo un día Guafi, le dije, estamos a ver si podemos trabajar en este tema, en el local, como solemos trabajar los temas. Me dijo, pero es que llamarlo cáncer es un poquito... Duro. Y le dije yo, es que tiene que ser duro. Esa es la idea, ¿no? La historia es no ocultarlo, la historia es... Decir la verdad. Decir la verdad de lo que hay, de lo que nos viene, de que puede haber una cura que no nos dan y... Eso. Y se gasta en muchas cosas, que no quiero meterme en polémica gorda porque soy de eso, pero yo pienso que... Se podían hacer más medios y tal. Y de ahí viene que el poeta, un poeta escritor que no suele hacer letras, en otros discos nos ha hecho bastante, que es Fiti, un amiguete que es poeta, escritor de poesía, y muchas de sus canciones las solemos adaptar a Matando. A Matando gratis. Y bueno, pero esta... y ahí nació Cáncer. Cuando la canción salió al día siguiente de la muerte del familiar mío, y salió como acaba. O sea, toda la historia de flamenco y todo ese rollo es como salió. Eso es musicalmente. ¿Sabes? Luego se construyó la letra. Se construyó en el local, entre todos. No como se hizo esa parte de flamenco, sino hacerle un rollo más hardcoreano, más punkarra, adaptarlo a un final con flamenco, pero luego decidimos también. Pero en el estudio cambió radicalmente. En el estudio decidimos también aprovechar a este pedazo de cantante, vamos, que nos quedamos todos con cresta de punta, no, porque no tengo, pero vamos. Pero a mí sí. Los brazos de punta. O sea, los brazos a. Los codos a 90 de punta. Grados, los codos de punta. 40 grados. No, grados. Grado. La sombra, perdón. Bueno, sí, no, que con los grados. De hecho, era la primera vez que entraba a grabar este hombre en un estudio. Todo el mundo preguntándole allí. Y todos nos quedamos alucinados. Eres de familia de Farina, eres no sé qué. O sea, Canelita es Dios, no sé. Entonces, pues decidimos, para que no fuera el hostiazo tan gordo al final, decidimos allí mismo en el estudio hacer unas variantes en la parte final con el super, super guitarrista. Que también nos llevamos para el flamenco, para tocar la flamenca, guitarra flamenca, que se grabó. Que es un arte, eso es. Madre, esa parte. Madre del amor hermoso. Bueno, el caso entre es guitarra que y el cantaor. Decidimos que metiera las voces también conmigo, los coros, para ir adaptando al personal a lo que vendría luego. Y de ahí sale el Tano Pum que dice aquí el Mr. Guafi. Pero vamos, final, que eso ya está inventado, el Tano Pum, hace no, mucho, pero no, bueno, para Guafi sí. El Tano Pum está inventado por nosotros. Córtale, espera, córtale. Corta, pero es verdad. Mira, me están escribiendo desde Colombia. Toma ya. Y pues nos dicen, nada, corta. Corta entonces. Nos dicen, hermano, no sé qué tan fácil. A ver, espera. Dicen por aquí. Esta agrupación la escucho desde que tenía aproximadamente unos 18, no, 15 años, 17 años. Menor de edad. Sí, imagino. Muy no, mal hecho, no, porque no un hablar, menor no puede. No puede hablar, ¿no? Menor de edad, no. Pues un abrazo grande para... Mascota de la radio, radiocruda.com. Pues un abrazo grande para Mascota, radiocruda.com. Yo siempre más. Dos abrazos. Y aprovechamos para también un saludo para todos los oyentes de Radical Sonoro. Que aquí estamos al pie del cañón, 30 años. Os he dicho ya que me he vacunado la primera. No, la primera dosis. No he dicho nada. Pues no dicho empiezo nada. A notar los efectos. A ver si va a ser de la birra. Y me la han puesto de palo la vacuna esa. Yo creo que sí. Me cago en el amor de Dios. Cáncer. Matando gratis. Te carcome, cáncer, que te desflora. meta. ¡Vamos todas! No es lo mismo en un seísmo que vomitar por los codos. ¡Cómese! ¡Que te carcome! ¡Cómese! ¡Que te deslora! ¡Enfermedad donde asome! ¡Es única y seductora! Es única y destructora. Bueno, seguimos en directo en Abrazo Radio. Qué temazo, este temazo de Cáncer. Nos dice también desde Colombia nuestro amigo Mascota. Pone, qué buen tema Cáncer, una mezcla única. Desde Pereira está nuestro amigo Mascota. Bueno, también saludamos a todos los que nos están sintonizando a través de Abrazo Radio, la 3W.agorazoradio.org, y a través del Facebook Live de Suburbia Punk de en directo. En este, bueno, ya casi nuestra recta final. Y bueno, también saludamos a los que nos van a escuchar en diferido en rockinvierzo.com, en la 96.5 de la FM de Ponferrada, mañana viernes desde las 16 horas de España, con repetición a las 8 de la tarde los días domingo. También mañana viernes 12 de mediodía del Pacífico de México por piratitaradio.com, sábado 16 horas de Miami por la página de descarriados.site, sábado 20 horas de España por la página de solradia.com, domingo 12 horas de Colombia por nuestros amigos de radiocruda.com, domingos 21 horas de Ecuador por radiolacalle.com, miércoles 23 horas de Argentina por La Conquista del Pan.com.ar, y por supuesto nuestro podcast lo podrás escuchar y descargar en agorazoradio.com. Estamos disponibles en Spotify y en iVoox. Bueno, qué temazo hemos escuchado de Cáncer. Paparazzi. Eva Wafis, temazo, un temazo. Del último disco ya es difícil decir, de lo que hemos escuchado, será difícil decir cuál es el mejor, ¿no? Sí. Muy difícil. Son 9 temas, el décimo. Porque será el primero del siguiente. Joderos y quedados con las ganas. La cuestión de todo esto es que nos hemos quedado ahí con algo en el tintero, es decir, que cuidadito, que a lo mejor volvemos, ¿eh? Bueno, anécdotas, vamos a cuéntanos una anécdota de. ¿Drogas? ¿Qué es eso? Las drogas llegaron. No llegaron. Ese es el problema. Ese es el problema, que no llegaron. Ahora, en serio, las anécdotas, ¿qué una anécdota ahí? Pues no sé, yo qué sé, nueve escenarios rotos. Por ejemplo, en un Valle Carros, Carmen, dos veces. Romper el escenario dos veces y llegar el chofer que teníamos por entonces, y me caí la primera vez, me ayudaron a, me caí porque rompí la tabla del escenario. O sea, para abajo, completo. Un metro y medio, dos metros para abajo. Pero nunca, escucha, nunca parábamos, ¿eh? Claro. Nunca se ha parado. No, solo de se paraba, matando solo paraba si paraba el batería. era el único motivo. Era el único autorizado a parar. Sí, claro. Si se paraba la batería, parábamos. Nunca hemos parado. Un cerro de escenario roto, nos hemos caído. Nueve. Yo personalmente nueve. Roturas de cabeza, se ha abierto gente la cabeza delante nuestra. Nunca se ha, no, se ha subido todo Dios arriba del escenario. Ahí nos hemos bajado nosotros. Nos hemos bajado, se ha quedado la gente arriba, pero nunca se ha parado, menos la batería, claro. No quedaba más remedio. Pues sí, sí, es cierto, ya es una anécdota. Se rompió. No acepto una anécdota de muchos años, no una, me caigo una, para una abajo anécdota puntual. Y sigo tocando, ¿vale? Sigo tocando, termina la canción, me ayudan a subir y la madera, como se había roto por la mitad, pues la pusieron cruzada. ¿Vale? Toqué dos temas, pues no sé, como, sin saltar. Como los tres sudamericanos, ¿no? Tranquilito, así, y tal. Como los panchos, con los panchos. Pancho, ya empecé, ya me vine arriba. Me vine arriba, empecé a meter otro salto y se vuelve a romper esa madera. Y vuelvo a caer. Y ese, el chofer estaba caída justo enfrente de mí, cogió el pie de micro y dice: Guafis, toma, quédate abajo. Quédate abajo. El técnico de sonido decía: ¿esto es real? Vamos a ver, si le estoy escuchando. ¿Dónde está? Si le escucho, pero no le oigo. Bajo, pero no le veo. ¿Dónde coño se está? O sea, le escucho, pero no le veo. Eso, uno de los nueve escenarios. Y cuando te abriste la cabeza saltando en otro, ¿qué te diste con el techo? Sí, pero que se joda la viga. ¡Hombre! ¡Para eso es una viga, hombre! Si soy yo, le hubiera dado otro, pero es que no llegaba, yo soy más pequeño. Más bajo. Ay, eso es la, yo qué sé, lo llevas en las venas y llega un momento en que, por eso os digo que a mí, que haya una o dos personas delante de mí, con eso me vale. Y si no las conozco, mejor, por respeto. Decir, joder, qué huevos o qué huevarios tienes, o déjalo. ¿Has venido aquí a escucharme? Coño, pues ya me puedo portar bien. A ver, niño, tócate. Yo, es que yo no me acuerdo de nada. No, bueno, que te fuiste hoy a vacunar, ¿no? Yo sé que estaba. Sí. Nadie lo ha escuchado, ¿eh? Lo que me acuerdo es cuando me pone la segunda dosis. Es que es recordatoria. A partir de que no bebo alcohol. No, pues yo qué sé, podría contar mil de ir. Anécdotas de ir a lo mejor aquella que fuimos a tocar en un autocar, no, nos metimos dentro del autocar, apártate que piso mierda, 37 hostias. Hostia, anda nada, siete. Anda nada, luego nos juntamos allí con Maniática. En Villena, hace poco. Hace un festival, ¿no? En Villena. Dos días, ¿no? Hace poco. Que era el tercer día, ibas andando por allí por. Ibas andando por Novelde y te encontrabas a uno de 37, uno de Andanada o. Pero todavía por aquí, tirábamos los autocares enteros. O sea, tú imaginas anécdotas como esa. ¿Qué festival era ese en Villena? No me acuerdo. Ese fue en Villena. En el Parque. Hace poco, ¿no? En el Facebook. ¿Cómo se llamaba ese? Fue, yo creo que fue uno de los últimos conciertos que hizo Maniática en ese bolo que tocamos. Sí. Y eso sería por el año 93-94. 94, hace poco lo puse en el Facebook porque me mandó, sí, me mandaron el cartel. Por el 94, te calculo, bueno, yo seguro. Vamos a ver, ¿en qué hemos quedado? El siglo pasado, ¿no? Ya está, eso fue el siglo pasado. Yo siglo pasado, no he quedado en nada. No ni, sé, pues. Ni con el que me ha enseñado la placa, ni con si el que quieres, me la va a enseñar. Te cuento la última. Es como te digo una co, te digo la o. Esa fue graciosa también. Ese estuvimos en el homenaje a Pepe Risi de Barney. De la Lipa. De la Lipa, claro. Burning. Famosa, hablamos de los 80, esa banda. No, eso fue no. Y antes. No, no, la banda de los 70. La banda sí. Bueno, pues. En el primer homenaje. El primer homenaje que hubo, que se grabó un CD doble. Eso era todo para Marifé. La viuda de Pepe Risi. Y lo grabó Sony Music. Que según entramos a la sala aquella, no, pasamos por aquí, por favor, y firmar. Claro, firmar cediendo los derechos para ella. Qué claro. Listillo eso, la discográfica. Bueno, pues compartimos compartimos camerino con Gabinete Galigari. Me acuerdo del Galigari. ¿Te acuerdas? Qué gracioso. Yo conocí ahí a un personaje que me dejó un poquito marcado, ¿sabes? De los Rebeldes. Guitarrista de los Rebeldes, Carlos Segarra, y que hacía un punky y un rocker juntos. Qué bien me lo pasé con él. me lo pasé de lujo. Acabamos con el bourbon que había. Al final he metido un caterramoncito, acuérdate. Sí, pero en la nariz y se operó. Así es la vida. Pero bueno, me lo pasé muy bien. Y cuando llegué con una botella de bourbon, porque claro, la última que quedaba se la llevó Loquillo. El loco entró allí y es que, vamos, ha sido de las pocas veces que hemos tocado con gente tan extraña. Y tan, sí, que no estaba dentro de la... No afín a nosotros, afín a o nosotros no afín a ellos, vamos, me digo. Lo que eras pone. Y tal, y entró el loco, se llevó la última botella que había de bourbon. Qué ladrón. Y nos quedamos el Carlos Agarre y yo colgados. Oye, no hay más bourbon. No se preocupen. Escucha. 5 minutos, trajeron la botella, me subo al camerino y me encuentro a todos estos al lado de Lobos. Gabinete Galigari, los dos hermanos, y yo con mi botella de bourbon. Y llego y digo: tío, tú no eres el doble del de los martes y 13. Él, Rosendo, y quién más me han llamado hijo de puta, solo ellos. Se quedó sí, así Carlos Rosendo, y dice, porque le llamaste narizotas, ¿no? No, le llamé que si era el doble de martes y 13. No, pero es el de gabinete. A Rosendo, sí, ¿sí? A Rosendo le dije en un concierto en el de Carlos que tocamos juntos. No te invito por narizotas. Llamando. Claro, digo, yo no saco la falopa hasta que no se vaya este. Estaba con Fernando, Residente, y se llega así. Dice, qué hijo de puta. O sea, otro. ¿Te han dicho que dos grandes que me han llamado? Dos grandes. Me han llamado por su nombre. ¿Te acuerdas la primera? Una anécdota guapa. La primera vez que tocamos con los enemigos. Muy bueno. ¿Eh? Ah, los enemigos, esto con sí, ellos. La primera que tocamos fue en la Ocupa en Almería, de la Guindalera, que fue con Tijuana, ¿no? Que luego sería Julieta Venegas. Tocamos con Reincidentes. Matando y ahora mismo no recuerdo quién es. Manolo Ubi. Manolo Ubi. Antes de Comando 9. Eso fue una anécdota buena. Pero la anécdota buena fue cuando volvimos a coincidir con los enemigos, porque teníamos la misma agencia de manager. Yo dormí con las Spice Girls en el mismo hotel y en la misma cama, por si no lo sabéis. Y nos volvimos a beber la botella de whisky. Con juro los por mi santa madre. En Almería. En Almería con un póster, era un póster de la. José L. Santiago, un crack. Me quedé dormido encima. Eso es dormir con las Spice Girls, ¿no? Ahora que no me oye totalmente, nadie. Totalmente, sí. Después sí, de aquella noche que nos abandonó la manager. Después de aquella noche dijo, no, me voy con más. Le dijo a la manager a los enemigos, yo prefiero irme con los matando que me voy a divertir más. ¿En qué hora lo dijo, eh? Vaya, y José L. De cuando ya aparecí con dos pósters de Pepsi, por no decirlo de cola, ¿vale? Aparecí con dos pósters en el camerino y José le se me queda y dice, tío, por favor, regálame uno. Digo, tú eres de los míos, cabrón. Y le regalé un póster de las Spice Girls. Y yo con el otro póster me lo metí en la cama del hotel y me eché a dormir encima. Por eso doy fe. Pero lo que me extraña es que dormí te echaras a dormir aquella noche. No, las dos horas antes de ir. Ah, sí, vale. Claro. Bueno, y qué buena época. ¿Quieres más anécdotas para niños? Es imposible, si es que son 30 años, es o sea, se me podría venir a la cabeza cualquier barbarie de. Pero lo podemos dejar para la segunda parte, cuando vengamos con el disco. Por supuesto. Muy bien. Vamos a escuchar un temita que le habéis cantado a Fernando de Potencias Hardcore, casi para ir despidiéndonos. Sí, nos tenemos que ir. Que ya de los 35 años de Fernando de Potencias Hardcore. 35. Y sí, no valen rimas. El tema se llama Potencias Hardcore. Y suena aquí, en Radical Sonoro. de sueños conseguidos. Escuchar música hoy gracias a él. Desde el hardcore hasta el rap. Y desde el punk hasta el ska. Potencia Cantor lo llamó. Él es un punk de corazón. De corazón. Potencia Cantor lo llamó. Él es un punk de corazón. De corazón. Radical Sonoro. Sonoro. Llegando al final del programa de hoy y de la entrevista también. Recuerda que nos puedes sintonizar todos los jueves de 8 a 10 de la noche, hora de España, por Agora Sol Radio, la 3W.agorasolradio.org. El próximo jueves vamos a tener entrevista a Foreign Legend desde País de Gales en directo y a Rapatapunk de Girona. Así que esto será el próximo jueves, el jueves 10 de junio. Estaremos entrevistando a Foreign Legend desde Gales y a Rapatapú. Y la redifusión, ya sabes, viernes 16 horas de España por rockinverso.com, 96.1 de la FM de Ponferrada. Domingo 20 horas de España, repetición en rockinverso.com. Viernes 12 horas del mediodía de Pacífico de México por piratitaradio.com. Sábado 16 horas de Miami por descarriado.sai. Sábado 20 horas de España por solirradio.com, radiocruda.com. Los domingos 12 horas de Colombia, domingo 21 horas de Ecuador por radiolacalle.com y miércoles 23 horas de Argentina, la conquista del pan.com.ar. Y en diferido, muy bien, gracias. Y los podcasts en agorasolradio.com, disponibles en Spotify y en iVoox. A la gente que nos está escuchando, que quieran contactar con vosotros, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Correo electrónico, Facebook? Por Badoo, como siempre. O sea. Ah, sí, que era. Daba la Badoo, ¿no? 1, 2, 3, Nicolai. Ah, vale. Sí. No, siempre bueno, podéis poneros en Facebook y si no, es muy fácil. Facebook. Instagram. Twitter. Badoo, ¿he dicho Badoo? Potencial. No, Hacker, no. En la agencia de manager Ica Booking. O sea que si alguien quiere matando gratis con X, lo malo es que nadie quiere organizarnos, pero si quieren pueden, ¿eh? Eso. Bueno, antes de despedirnos, este 5 de junio, este sábado, estará tocando Distancia, una banda de punk, ¿sí? En la sala Let's Go. Qué bueno. bueno. Con otra banda. En Parla, ¿no? En Parla. Y también en Parla el 13 de junio estará tocando Lazarus y Renacer en la sala Let's Go. Muy bueno. Y para los amantes del, de la música. Sí, de la música. Surf rock. Ah, bueno, el 11 de junio en la sala Let's Go, Municia Municipal y Muerte Prematura también. Muerte Prematura, eso es el 11 de junio. El 11 lejano, de junio. Primos lejanos. ¿De ustedes? Muerte Prematura, sí. Sí. Y por ahí, los esto para los metaleros. Anthem Sellers, la banda de metal, 17 de julio en la sala Club Chic Delirium de Madrid, presentando su EP Autobus. Y nosotros ya nos vamos a ir despidiendo. Y nosotros nos vamos a... Bueno, José. Súper agradecido, de verdad. Bueno, para mí es súper placer. Agradecido y emocionado. De todas maneras, solamente nosotros más. Te quiero siempre. Decir. No, de verdad. Bueno, como les contaba, tenía año 92-93, tenía que 19, 20 años. Joder, que mal envejecen, ¿no? Como me gusta hacer amigos. Y ya los estaba escuchando, así que bueno. Bueno, pues nada, que un saludo enorme para toda todos. Sudamérica, efectivamente, Venezuela, oyentes Ecuador, de aquí, Colombia, de allá, de Acoy, de allí, Perú, que mi ex mujer para es seguidores de Perú. Del programa, de otros programas, todos los enlaces que haya, los podcasts y toda esta. Y a ver cuándo los vemos en directo, sí, pronto, ¿no? A ver si. ¿Otra vez? A ver si, pero se refiere a los otros dos que faltan, que la próxima vez que vengan los otros dos. Y que se jodan, pero le dais cerveza sin alcohol, por sí, favor. Eso. Sí. Eso. Para que aprendan. Claro. Para que aprendan y sufran. Y sufran. Que con su propia medicina. Muchas gracias a Radical Sonoro. Chavales. Nos deben el mensajito ahorita. Sí. Muchas gracias por haber venido y haber compartido con nosotros. Una hora de risas, de verdad. Sí, la verdad. Y de anécdotas, gracias. Y de recuerdos y gracias de música. Gracias a vosotros por haber compartido las cervezas con nosotros. A que no sabéis que Niño Malo está vacunado, ¿no lo habéis sabido? Sabéis? Bueno, tengo cuéntenselo, que. Cuéntenselo, tío, por está favor. Está grabando. Noticia. Cuéntenselo. Extra. Cuéntenselo. Una anécdota. ¿Cómo se llama? Una primicia, ¿no? Ah, una primicia mundial. Hello, baby. Una primicia mundial. Creo. En esta conversación creo, he decidido creo, dice. Que la segunda vacuna que me den me la van a poner aquí, que me han dicho que no me la ponía porque tenía tatu. O sea, que se vayan buscando la vida. Es mentira, dice creo, si gracias a Dios soy ateo. Bueno, pues eso. Que un saludo fuerte. Bueno. Y aupa el pum patatero, me cago en Dios. Y nosotros nos escuchamos el próximo jueves con Four Legend desde el Gales y Rapatapum desde Girona. Será las próximas entrevistas del próximo jueves y nos despedimos con un temazo de ellos, de Matando Gratis. Ya lo hemos puesto anteriormente, pero considero que amerita despedirnos con ese tema llamado Cáncer. Ese tema que el niño. Ahí son sentimientos. Ha escrito de corazón para la gente que muere de esa enfermedad de mierda que. Y para quien lo pase. Que nos joda. A su lado. Y a los familiares, a la gente que está a su lado. Chicos, gracias por venir. Control X, gracias por venir también. ¿Está dormido o no está despierto? Y. Está mal dormido. Y lo despedimos con Cáncer, Matando Gratis. Hasta el próximo jueves. Favor, recuerda, redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook como Radical Sonoro, correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Hasta el próximo jueves. Nos vemos. Nos escuchamos. Cuídense. ¿Qué le sabes? ¡Un, dos, tres, va! Te destroza y te deprime. Te impacienta y te agota. Hasta tal punto te exprime, sin dejarte ni una gota. Cáncer que te carcome, cáncer que te desflora, enfermedad donde asome, es única y seductora. Cáncer que te carcome, cáncer que te desflora,